Gracias, Ismael. Bueno, que haya paz, ¿eh? Paz y diversión, sobre todo por las tardes. Sí, porque comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Semanas en el número 2, que es la posición más alta que ha tenido Bruce Springsteen en las listas americanas, y vendiendo más de 1 millón de sencillos de esta canción, que está incluida en su álbum Born in the USA, que ha sido el álbum además más vendido en su carrera. Con Bruce Springsteen a las 5:06, las 4:06 en Canarias. Si te parece, te invitamos a disfrutar de lo que queda del jueves y convertir la tarde en lo mejor del día. Y Gustavo Luna y Ismael Arranz poniéndonos al día en la información. Será cada hora en punto. Toda esa combinación, pues bueno, pues va a ser para que nos lo pasemos bien, para que la tarde pase rapidísimo y sobre todo para acompañarte a casa o acompañarte al trabajo. Estés haciendo lo que estés haciendo. Bueno. Hoy, que estamos a puntito porque el domingo ya va a ser carnaval, pues vamos a ir por ahí. Hoy queremos contar con vuestra colaboración, como todas las tardes, y lo podéis hacer en el número de WhatsApp de siempre, 606-712-658. 606-712-658. Venga, hoy queremos que nos cuentes cuál ha sido tu disfraz más canalla o atrevido. ¿Te atreves? Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so I'm having a good time. La semana pasada, pues eso, hago chas y ya es jueves otra vez. Y ya estamos encantados, claro, porque ya asoma otro finde y nos va la fiesta más que a nadie. Y mientras unos se afilan los colmillos, aunque la luna llena fue la semana pasada, los otros ya tienen a punto las pinturas de guerra y ya están listos para hacer el indio de mala manera. ¿Por qué? Pues porque este domingo empieza el carnaval y nos adornaremos con frufrus, tintines, sedas, cascabeles, collares de risas y chillidos alegres. Nos vestiremos de zanahoria, vampiro o Pokémon y nos pondremos ese traje tan marciano con el que no nos dejan ir al trabajo. Por eso hoy, y al ritmo de un pito carnavalero, queremos que nos cuentes cuál ha sido tu disfraz más canalla, atrevido, divertido u original que hayas llevado. Este año irás de cornudovirus, que está de moda. Fuiste de compresa gigante y no pasaste nada de frío. De gambón y un disfraz con mucha cola. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System vamos a tener un detalle fantástico contigo. Un mini detalle, porque a pesar de ser mini, es un gran producto, sí. Son unos auriculares wireless con los amigos de Energy System que se oyen de perlas. Y te los vas a poder llevar para la operación bikini que comienza ya y poder escuchar Play Kiss. Te damos la bienvenida. Hasta las 8, 7 en Canarias. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Now, baby, come on. Don't claim that love. You never let me feel. I should have known. 'Cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. I'd be the one to let you go. And you know exponentes en los 90 de este estilo aquí en nuestro país, triunfó su Eki Breaky Heart. Bueno, y ahora déjame que te cuente la lista que te he preparado con los grandes duetos de la historia. Islands in the Stream. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Sí, por porque fíjate que en la historia de la música ha habido grandes duetos con grandes canciones que se han escuchado con los oídos, con el alma y con el corazón, y esta podría ser perfectamente una de ellas. Se llama Islands in the Stream, Dolly Parton y Kenny Rogers. La canción, escrita por Bee Gees, obtuvo doble disco de platino y oro por vender 2 millones de copias. Joy Cocker, Jennifer Warnes, se llevó un Oscar a la mejor canción en 1982 y un Globo de Oro al año siguiente. Además, también se hicieron con un Grammy a la mejor interpretación realizada por un dúo o grupo. ¡Vamos todos! ¿Y quiénes son este dúo? Sí, John Travolta y Olivia Newton-John. Fueron número uno en el Reino Unido durante 9 semanas y está situada en el número 6 de las canciones más vendidas de la historia en el Reino Unido. También en Estados Unidos fueron número uno con este You Don't Want That I Want. Paul McCartney. Y este Michael Jackson. Say, publicada en el 83, otro de los grandes dúos de la historia del pop que produjo George Martin y que se incluyó como single en el 5º álbum de Paul McCartney, Pips of Peace. Delicadeza de canción, ¿eh? Escrita por Peter Gabriel y grabada a dúo junto a Kate Bush. Esto está en el 5º álbum de estudio de Gabriel que se llama So. Preciosa canción. Se llama Don't Give Up. Pero para dúos, marchosos fiesteros e incluso carnavaleros, el de Elton John y Kiki D con este súper temazo que se llama Don't Go Breaking My Heart. Don't Go Breaking My Heart. Nobody knows it. When I was down, I was your plan. es Kiss. Ven a la Movilmanía de MediaMarkt y muévete a la velocidad de la tecnología con las mejores ofertas, como la de un portátil Huawei con procesador Intel Core i5 por 699 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. The one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say. I gotta have faith. I gotta. silencio dramático. Y final de una gran canción que nos pone súper de buen humor. George Michael con Fate. En directo a menos 20, las 6, las 5 en Canarias. Desde el estudio 5 de Kiss FM, como todas las tardes, ¿eh? Para todo el país, en lo que queda de jueves. Como aquel que dice, estamos ya en viernes, ¿verdad que sí? Venga, ¿aceptamos viernes? ¿Sí? ¿Viernes a la 1? ¿Viernes a las 2? ¡Vienes a las 3! ¡Aparcao! 606-712-658. Aquí es donde te esperamos para que nos cuentes cuál ha sido tu disfraz más canalla, atrevido, divertido o original. Hola, soy Petra y soy de Cortegana, Huelva. Hola. Que es una ciudad muy pequeña, sí, en la Sierra de Aracena y Pico de Arroche. Muy bien. Y el disfraz que más orina que he disfrazado, ¿sí?, era de un postre del Starbucks. ¿Perdona? Del Starbucks. ¡Ay, qué buena! No sé, pero era eso. Hola, Enrique de Barcelona. Bueno, yo nunca he sido muy fan del carnaval. Sé que va en contra de lo que estáis preguntando. Ah, bueno. Pero, bueno, siempre me he disfrazado de incógnito. ¿Ah? Nunca nadie supo que iba disfrazado. En dos palabras. Impresionante. María José de Manzanares. Hola, guapa. Buenas tardes. Bueno, si os tengo que contar de todos los que me he disfrazado, no hay tiempo suficiente en el programa para decir todos los disfraces que me he puesto. Bueno, pues vale. Uno de los que más me gustó fue ir de gusano. Me encantaba, con toda la cara pintada de verde, los rulitos como Leo, pero de color verde. O sea que ese fue un disfraz súper divertido. Hola, soy Daira y vengo de Móstoles. Hola. De la ciudad de Madrid. Hola, guapa. Yo recuerdo hace unos 4 años ir vestida con mi madre ¿sí? a una ruta de patinaje que teníamos que ir disfrazados por carnaval y ¿sí? tal. Sí. Y mi madre fue de la Reina de Corazones y yo fui de Draculaura. ¿Cómo? Draculaura, así en pleno invierno, pero oye, todo sea por ir guapas. Dí que sí, querida. 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp y con los amigos de Energy System hoy, unos auriculares wireless que te van a encantar. Hasta las 8, las 7 en Canarias, el show de la tarde. ¡Quédate conmigo! Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Nice again. Practical, and then viernes en Kiss. Con Ricky García. Y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Aquí estamos divirtiéndonos, pasándolo en grande. Las tardes más frescas y divertidas de Kiss FM. Bueno, y como va a ser carnaval el domingo, ay, que muchos de vosotros lo estabais esperando, ¿eh? Eso de disfrazaros, hacer el indio un poquito, ¿eh? Una al año no hace daño, ¿eh? Di que sí, hombre, faltaría más. Y hoy queremos que nos cuentes, a través de nuestro número de WhatsApp, 606-712-658, ¿cuál ha sido tu disfraz más canalla, divertido, atrevido? Que nos puedas contar. Y con los amigos de Energy System te vamos a regalar unos auriculares wireless con los que vas a ir súper guapo, súper guapa. ¡Ja! Y vas a poder escuchar a tope tu programa favorito. ¿Cuál es? ¡Play Kiss! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. believes in him. She loves her daddy. Kiss.